Inside the maze that is my mind, through an eternity of thoughts, and I try to find the reason why a love for you and me is not reality. Someday when my hope dies, your love, it won't even matter whether they try to make their love grow strong. The rain falls down. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 561. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales de divox.com y archive.org, y en podcast.org con K, la plataforma de podcast y radios independientes, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, a las 3 de la tarde de los lunes, y en Radio Pra Nava, Asturias, a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Arrancamos el 561, un programa más pausado, podríamos decir en líneas generales, con la banda de Andover, Massachusetts, en activo desde el año 65 al 67, llamados The Rising Storm. Ellos sacaron un disco en el año 67, el Calm Before, que dicen los expertos del asunto que es una de las joyas ocultas mejor valoradas de los 60. La verdad es que es un gran disco, un ramillete garaje folk, donde podemos encontrarnos, por ejemplo, esta canción, The Rain Falls Down, una balada así un pelín lisérgica, un pelín modorra, ¿no? Pero también otros temas de rock adolescente, de garaje adolescente, como pueden ser algunos propios y otros ajenos, como las fantásticas covers de los Love o de sus paisanos Remains, que incluyen este gran disco de los Rising Storm, llamado, como he dicho antes, Calm Before. Seguimos en la época, en la década maravillosa de los 60, y ahora nos vamos a Detroit, la ciudad del motor, de Michigan. Banda en activo desde el 64 al 69, una banda all female, una de tías, nada más. de debutantes, se llaman. Al frente, Jan McClellan, que se encabezó la banda con solo 14 añitos. Luego hubo muchos cambios en el grupo, pero ella permaneció. Y de debutantes, pues hacían también garaje, pero una tendencia más pop, ¿no? E incluso algunas veces un poquito así como Shangri-Las, como vamos a poder comprobar en la canción que vamos a pinchar de las debutantes, llamada He Cried. Este tema viene incluido en un disco que sacó Sundaces en el 2018, homónimo, en el que recopilaban sus tres singles que sacaron en vida, además de 9 grabaciones más que no habían salido en su momento y que aquí recopilan por completo, ¿no? La banda se separó en el año 69 con cierto éxito local, pero también, extrañamente, fueron a una gira por Asia durante 4 meses que las dejó tan devastadas que lo dejaron directamente. Cuando volvieron de ahí dijeron, hasta aquí hemos llegado. Bueno, menos palabrería y vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar a The Debutantes con este He Cried. And when I told him, another boy. bueno, pues dejamos ahí los años 60 y nos venimos ahora aquí al siglo XXI con un puñado de cantautoras de diversos estilos y pelajes que algunas hemos escuchado ya aquí, ya sea este disco que va a sonar o otro, y alguna pues no. La primera es Erin Ebay, desde Austin, Texas, con su Souvenir, que salió en octubre del pasado año, una singer-songwriter intimista, delicada y dulce, la nueva reina de los compositores de la ciudad tejana de Austin, según los medios locales, y con este country folk sanador, sanador para el oyente y para ella también, porque este disco lo elaboró después de una operación de cáncer de pulmón muy compleja que casi la deja fuera del mundo de la canción, de lo chungo que era el asunto. Pero se ha recuperado y aquí tenemos esta maravilla que se llama Souvenir, y en esta ocasión vamos a escuchar el tema Dream, Erin Ebay. Not too long ago I was safe at home, tucked inside my bed, sleeping like the dead. But the moon is full and my heart won't be still. Then at 4 o'clock I felt it knock, knock, knocking. Please tend to me. Take me out in the quiet when it's not day and it's not night. Now I'm breathing in the symphony of the stars and their gleaming when I can't sleep. I dream. Este Souvenir de Erin Ebay ya ha sonado por aquí por Rutas Enemigas, y lo que viene ahora pues también lo ha hecho. Se trata del I Still Want to Share, de enero de este 2025, de la londinense Sophie Jamieson, uno de los discos más destacados de lo que llevamos de año, de estos tres primeros meses de 2025. Y pues yo qué sé, pues vamos a experimentar otra vez a esta cantante, a su sobriedad serena y bella, de Sophie Jamieson, desarmante por completo, a la que hay que sumar unos fantásticos arreglos con un gusto sobrenatural, diría yo, de Josephine Stephenson. La canción seleccionada de este precioso disco de Sophie Jamieson se titula Highway. You turn out the light when the dawn's taken over. Stayed up half the night holding my eyelids open. I wanted to see the moment the sun beat the electricity. I witnessed a crime on the emptying highway. I don't have the time to lose any speed. Got 2 days to drive, all that is mine in the back. You stopped to get gas, 'cause the day is getting slower. You won't have to ask when you arrive, you believe. It's too late for food, so you survive. You've passed, 'cause the sun's getting lower. You show up to class, act like you don't need to read. This night is a mask for the high that you excepcional este disco, este I Still Want to Share de Sophie Jamieson, uno de los discos más destacados para Rutas Enemigas en este 2025, en lo que llevamos de 2025. Nos acercamos ahora a Madrid con la hispano-argentina WADA. Ya hemos escuchado a ella por aquí discos anteriores, pero acaba de sacar en marzo su nuevo álbum, Algo Familiar. Y su cancionero, pues inspirado por el sonido americana de los Estados Unidos, el folk indie o las tradiciones sonoras de su tierra argentina, se amplía con este notable disco, un incordio íntimo, según las propias palabras de WADA, Y a mí, normalmente los cantautores, la gente que habéis hablado conmigo y tal, pues no son santo de mi devoción, que se diga. Exceptuando, pues, unos cuantos, muy seleccionados. Bueno, pues Guada empieza a formar parte de esa lista selecta de mis cantautores salvados de la quema. Y también forma parte de esa lista, pues, otro de por aquí, el gran Ismael Serrano. También le tengo en la lista. Y sale a colación Ismael Serrano porque en esta canción que vamos a pinchar de este algo familiar de Guada, pues colabora el también madrileño Ismael, ¿no? La canción, que fue adelanto del disco, se llama Historia Compartida. Antes de que las manos ya no puedan hacer nada, antes de que la niebla no nuble la mirada, de tanto callar olvidé que hablaba. Antes que la derrota nos cante su victoria, antes de que se olviden la justicia y la memoria, antes de que lo absurdo, disfrazado de euforia, se ría carcajadas de quien defiende su historia. Antes de que me diga que estoy equivocada, antes de los cuchillos en la cama, quiero que sepas que nunca te quise menos, que siempre te quise antes de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Poesía ocupe los cuadernos, mientras que los vientos soplen a favor del viento, mientras que la plaza sea lugar de encuentro donde brotan las flores y los pensamientos. Después de que las calles, la gente y su victoria serán incuestionables la justicia y la memoria. Después de haber escrito la historia compartida, te besaré sin miedo a plena luz del día. Caminaremos juntos veredas de verdades. Después de festejar los carnavales, quiero que sepas que nunca te quise menos, que siempre te quise antes de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Nunca te quise menos, siempre te quise antes de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Thank you. Acabamos de escuchar Historia Compartida de Wada e Ismael Serrano en la colaboración y esto Rutas Enemigas 561 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio para Nava Asturias. Volvemos al continente norteamericano, volvemos a Los Ángeles en este caso con Jessica Pratt. El año pasado sacó su cuarto disco, Here in the Pitch, en el cual Jessica retoma las tradiciones del pop barroco, psicodélico, bossanovero, por decirlo de alguna manera, o incluso fantasmal y gótico de los 60 en la costa oeste norteamericana. Un disco interesantísimo este y preciosista, del cual hemos seleccionado una canción para solaz y disfrute de nuestra distinguida audiencia. Ella es Jessica Pratt y la canción Better Hate. Buenísimo esto de Jessica Pratt, sí señora, fantástico disco, Here in the Pitch, Jessica Pratt. De la costa oeste a la costa este, nos vamos con un hermanísimo, dicho y hecho. dijimos que íbamos a poner el disco de debut de Brian D'Addario, uno de los Lemon Twigs, de Brian, el mayor y el más sensible de los dos, de los D'Addario. Y aquí está, el Till the Morning. Salió en marzo, este mes de marzo. Bueno, el mes pasado de marzo. en su propio sello, por cierto, en Hitchtrack Records. Y está Brian en solitario, sí, está a su nombre el disco, pero su hermano Michael por ahí ha pululado bastante. Ha coproducido con Brian, ha cantado y ha tocado, apoyando ahí al brother. Bien. Y también cuenta con otra colaboración un poco especial para ellos, que es la del poeta angelino Stephen Kalinich, un tío que ha estado muy relacionado con los Beach Boys. Así que creo que le tiene que haber hecho ilusión. Y catalogar, vamos a etiquetar el disco, pues la vertiente más delicada de los Lemon Twigs. El propio Brian lo cataloga como country barroco. La canción que vamos a escuchar, Nothing on My Mind, de este Till the Morning de Brian D'Addario, es de las canciones que impacta de primeras, rapidito, sin contemplaciones. Vamos a escuchar este debut de Brian D'Addario, Nothing on My Mind. When I was a boy, I was filled with joy. yo creo que este temazo en mí impacta rápido porque suena a Birds de lujo. Ahí estaba Brian D'Addario con este gran disco, debut en solitario que se llama Till in the Morning. Seguimos, volvemos a aquí, cerquita, a Sevilla. Este disco lo hemos puesto hace poco. Se trata de La Desilusión Intacta de Los Pinocho Detective. Salió en febrero. Fran Pedrosa, excepcional letrista y un buen creador de melodías. A mí, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar, que se llama El Pensador, de Los Pinocho Detective, me recuerda mucho a sus paisanos Los Fusiles, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero no sé por qué me da a mí un, no sé qué, un aire que han respirado al mismo, se han tomado unas cañitas en los mismos bares, no lo sé, pero vamos, a mí me da ese punto. Y además, de Los Fusiles, Pablo Cuevas, su líder, pues es otro fiera, haciendo canciones, escribiendo. Vamos a escuchar este El Pensador, de Pinocho Detective, desde Sevilla. Pensando en ti, paso todos los días ya. Eres mi vocación y eso me da que pensar. Pensando en ti, sin plan de jubilación, a tiempo completo, indefinidamente, no hay oficio mejor. Pensar en ti, sin pensarlo, cerrar los ojos, tu vida contemplando. Y en vacaciones, siempre te escribo. Mi mente es puntual, con plena dedicación, con plus de peligrosidad. Y solo en ti contribuyes a hacerme feliz, a ser el futuro de todos mis recuerdos. No hay trabajo mejor. Pensar en ti, sin pensarlo, vida contemplando. Y en vacaciones siempre te escribo canciones. Y pienso en ti a deshoras, más que los grandes pensadores de la historia. En pleno agosto, contemplando. Y en vacaciones siempre te escribo canciones. Y pienso en ti a deshoras, más que los grandes pensadores de la historia. Y en vacaciones escribo canciones. Sí, señor, buenísimo, Pinocho Detective. Este es el pop que me gusta a mí. Así. Pinocho Detective, La Disolución Intacta. Un discazo. Ahora vamos con una canción que pues llegó a mí por determinados medios. No voy a entrar ahora. Por un entretenimiento que tenemos en internet, unos cuantos frikis. Y la verdad es que me quedé enganchadísimo con ella, pero del todo. Es una canción del año 72, se llama Small Town Talk. El autor, no sé si el autor es él, pero vamos, el artista que la ejecuta, se llama Bobby Charles, de Luisiana, de etnia Cajún, esa gente que come raro ahí en Luisiana, ¿no? Afrancesada, ¿no? Y que hace esa música tan peculiar y tan fantástica, ¿no? Uno de los artífices de una etiqueta llamada Swamp Rock, de la que últimamente estamos hablando bastante. Encabezando esa etiqueta están sobre todo la Creedence Clearwater Revival y Tony Joy White, ¿no? También Dave Hawkins y él, Bobby Charles, pues es uno de los artífices. Un estilo donde se mezclan pues un poquito de todo, como las ollas de Cajún, un poquito de todo. Rhythm and blues sureño, blues, rock and roll, rockabilly, country, influencia francesa, soul, todo revuelto. Que mola, pues a mí me gusta bastante, la verdad. Y luego además tenía el tío una voz negra que llevaba confusión. Mucha gente creía que era negro cuando le contrataban, pero no. Por su voz, pero no, era blanco. Ya te digo, afrancesado. El tema este es un tema perezoso que ahora que ya empieza a hacer así bueno, así a la salida al porche, ahí cuando anochece, con una cervecita fresquita, los pies descalzos, un poquito de tabaco, ¿no? Echar un cigarro o mascarlo, yo qué sé, y ver pasar el tiempo y escuchar este tema real de Bobby Charles que se llama Small Town Talk. It's all small town talk. You know how people are. They can't stand to see someone else doing what they like. It's all small town talk. You mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do it every time. You can't believe everything you hear and only half of what you see. And if you're gonna believe in anyone, you gotta believe in me. It's all small town talk, and it's a well-known fact. You don't ever know how one might react to what you're thinking. And in small town talk, you tell a lot of lies. Make some people crazy and never realize that they're thinking. We're only two people trying to live together, trying to make something work. Who are we to judge one another? That could cause a lot of hurt. It's all small town talk. You know how people are. They can't stand to see someone else doing what they want to. It's all small town talk. You mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do it every time. Charles ahí en la puerta de casa, dándole ahí a este Small Town Talk. Después de esta, de este saber vivir, podríamos decir, musical, vamos a dar un toque más oscuro, ¿no? La penúltima canción va a ser un poquito más oscura. Se trata del No One Calls Me Baby, de Sunny War, incluido en su último disco, quinto de este año, Armageddon in a Summer Dress. La cantante de Nashville, cuya anterior obra, Anarchist Gospel, aquí sonó, un discazo, por cierto. Este no llega a ese nivel, pero está muy bien también, este Armageddon in a Summer Dress. Se le dice por ahí a esto folk punk, mezclando ahí rock con actitud punkera, un poquillo sí, no te digo yo que no, pero también tiene gospel, country y tal, con un toque así oscuro, muy para adentro, muy interior, y en las letras y en la música también, y nada, pero está estupendo. Vamos a bajar un poquito así el buen rollete, y pues también hay que un poquito de mirar con otros ojos, ¿no? Con los ojos de Sunny War, con este No One Calls Me Baby, nadie me llama baby. Woke up from not sleeping. Had a pain growing in my heart. It's comfort that I'm needing. Some kind of light here in the no one calls estaba Sunny World oscureciendo un poquito el ambiente, pero un muy buen tema este de su último disco. Nos vamos a ir, queda una nada más antes de presentarla y que suene. Pues ya falta menos de un mes para que hagamos una pequeña fiestecita, Rutas Enemigas, para celebrar el 13 aniversario, ya ni me acuerdo, maldad. Lo que sea, en el Motown, allí con el compadre Dani, con el tocayo Dani, ahí en la plaza de Barrio Nuevo, haremos un programa allí, grabaremos un programa con público y luego nos pincharemos unos temas allí de puta madre y echaremos todas las cervezas que nos dé tiempo. Bueno, ahí os veo, iremos hablando más adelante del asunto. Ahora nos vamos con una banda de Cardiff, Gales, en activo desde 2018. Sacaron un debut espectacular y lo han vuelto a hacer. The Tubes. El disco se llama Cotton Crown. Ha salido en marzo. Y eso, ya te digo, otro discazo. Así con rock alternativo, jungle pop. También influencias folkies, ¿no? De británicas. Una de las razones es que la voz del cantante Owen Williams se parece bastante a la de Richard Thompson, a la del gran Richard Thompson de los Fairport Convention. Pero vamos, lo que tienen básicamente los Tubes, de Tubes, Tubes, son grandes, grandes canciones. La que va a sonar para cerrar este 561 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Se llama Narcissist. Con The Tubes os dejo. Sé todo lo posible. Nos vemos la semana que viene. Hala, chao, adiós. Princess, you're a narcissist. Well, I wanna see. Do it to me. Said you were a nightmare. Well, oh, what I see. You should do it to me. You should do it to me. 'Cause I've been looking for a way out. Haven't had much else. Sick of the vibe in my room. Sick of the flowers all in bloom. Sick of my friends telling me all the things that I could do. Sick of London, of seeing all is true. Jane said you're a narcissist. Well, I wanna see. You should do it to me. You should do it to me. Maybe even a sociopath will all wanna stay. You should do it to me. You should do it to me. 'Cause I've been looking. Much else to do. Sick of the vibe in my room. Sick of the flowers all in bloom. Sick of my friends telling me all the things that I could do. Sick of London, of stealing orders. Oh,